Now you've heard of the purple people eater, and you think of the witch doctor too. I guess it's songs of selling men copies, well, I could want to sell to Desi too. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas un lunes más a La Casa Encantada. Hoy le he dejado todo el protagonismo en la canción de presentación a Gonzo, mientras yo preparaba las trastadas que voy a hacer hoy. Hoy tenemos un programa que yo creo que es muy especial. Hace poco, dos o tres semanas, ya sabéis que Memoria es Frágil, hicimos un homenaje a las bandas aragonesas de rock and roll. Y hoy pues vamos a expandir el panorama a toda la península. Vamos a empezar con alguien que es una especie de rey Midas. No voy a decir que convierte en oro todo lo que toca, pero ciertamente a todo lo que toca le da mucha calidad. Eres escritor de novela, ensayo, poesía, es profesor también, es músico, por supuesto, si no, no estaríamos hablando de él hoy. Bueno, podríamos estar hablando, pero no como protagonista de la siguiente canción. Ha formado varios combos de rock and roll y de jazz. En este caso vamos a ponerle, bueno, él es Ricardo Virtanen. Vamos a ponerle con los Rocking Shakers su canción Alone. Y aquí pues la voz solista es Gwen Shaker. Yo creo que os va a encantar. What I am doing Ahora nos vamos con alguien muy conocido en la escena maña, sobre todo por el Corazón Verde, pues ha actuado allí varias veces. Él es Blas Picón, un genio a la armónica, un grande del blues. Y bueno, aquí lo ponemos con los Three Time Losers, una de sus formaciones, y una canción que me encanta, Solo un gato callejero. Trying to play in a big mean town. He was nothing but an alley cat trying to play in a big mean town. Trying to prove to his kitty how brave he was, dealing with dogs with bigger jaws. He was nothing but an alley cat trying to play in a big mean town. I mean in a big mean town. Trying to play in a big mean town. Just an alley cat, the skin is worn around. Tried to look in the eye of a back dog, then he had to leave, jump like a frog. He was nothing but an alley cat trying to play in a big mean town. I mean in a big mean town. There you go, baby. His alley cat walk. He was nothing but an alley cat trying to play in that big man town. I mean in a big man town. Town not to play. He was nothing but an alley cat trying to play in a big mean town. I mean a big mean town. ¿Qué podemos decir de Caz Club? Una gran banda de rockabilly valenciano, liderados por Miguel Ángel Escorcia, que ya sabéis que ha compartido escenario con nuestro colega Cuti, con Los Rebeldes, que han grabado también un disco juntos. Y bueno, pues como Caz Club nos han dejado temas maravillosos, como Amante a la Antigua, una curiosa versión que vamos a escuchar ahora. Y como curiosidad, han tenido el honor de ser deportados de Estados Unidos, que para nosotros, tal como están las cosas por allí, pues es todo un lujo. O sea que enhorabuena por todo, por lo grandes que sois. Y por esa deportación también, aunque supongo que en su día no se haría ninguna gracia, que estos tontolabas os arruinarán la gira. Pero bueno, hay que tomar las cosas con alegría. Yo soy de esos amantes a la antigua, que suelen todavía mandar flores, de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Le gusta contemplar la madrugada, soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por su ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores. Y aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos, el amor es para mí siempre lo mismo. En nuestros días, las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Y voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por su ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores. Y aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos, el amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, más de lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Valencia no deja de sorprender. A este paso, Sergio, os vais a convertir en la segunda Atenas. Sergio es un colega nuestro que tiene un grupo de Facebook que se llama Rockabilidad, que yo que tú no me perdería porque viene muy bien pues, para informarte de las últimas novedades del rock and roll y para disfrutar de grandes temas que comparte pues, la peña que está allí. Nos vamos ahora con Red Clay and the Bones. And the Bonnies, yo en inglés montañés, mira que es fácil, Bonnie and Clay, pues yo me voy con los huesos, y es que, ay, de dónde a mí no se puede sacar. Pues eso, Red Clay and the Bonnies, un grupo curioso en que el cantante es un chico y todo el resto de integrantes del grupo son féminas, y bueno, pues empezaron, iba a decir que a mitad del siglo XXI, pero claro, a mitad de lo que llevamos del siglo XXI, o sea, sobre el 2013, 2014 o así. Y el año pasado sacaron un disco y bueno, pues vamos a poneros una cancioncilla suya por si no los habéis escuchado, pues para que los conozcáis. Vamos con este Chica Gangster. arranca un Cadillac en el callejón. En una noche encerrada sin luz, sale veloz como un avión. Y yo estoy seguro de que eres tú. Te noté algo extraño el día anterior, cuando nos cruzamos en el ascensor. Algo ocultabas en tu abrigo azul, una especie de fusil ametrallador. Sé que eres una chica gángster, armada y peligrosa. Sé que eres una chica gángster, pero nunca te delataré. Hace mucho tiempo que te descubrí, pero tú no sabes ni quién soy yo. Vivo un piso debajo de ti y soy tu más ferviente admirador. Veo tus atracos desde mi balcón, siento tus disparos en mi corazón. Celos de tu banda no puedo evitar, tengo que decirte que eres mi amor. Sé que eres una chica gángster, armada y peligrosa. Sé que eres una chica gángster, pero nunca te delataré. ¡Yeah! Eres una chica gángster, armada y peligrosa. Sé que eres una chica gángster, pero nunca te delataré. Sé que eres una chica gángster, armada y peligrosa. Sé que eres una chica gángster, contigo quiero ir a robar. Sí, contigo quiero asesinar. Yeah. Los Insaciables son ya un clásico del rock and roll, llevan desde el 94 dando caña. Por cierto, creo que el día de San Valentín, el día 14, tocan en Madrid, en La Gruta. Y bueno, pues qué decir de ellos, han grabado varios discos, hacen pues rock and roll con algún toque de swing, con un poco de psicobilly. Algo malo tenía que tener. No, en serio, nos encantan y aquí nos vamos con su versión. Ahí estoy hoy empanado entre el catarro y el despiste, pues eso, con su versión del Folsom Prison Blues, que nos encanta. Oigo al tren acercarse a 2 millas de aquí. Yo estoy en la cárcel sin poder salir. A 30 años y un día me ha condenado el juez. En la prisión de Folsom voy a envejecer. Cuando yo era pequeño, mi madre me contó: no juegues con las armas, serán tu perdición. Disparé a un tipo en Reno, solo por verle morir. Y ahora escucho ese tren, yo dejo de sufrir. Ricos, pasándoselo bien, fumando grandes puros, bebiendo en ese tren. Y no puedo ser libre para poder viajar. Tras esas rejas queda mi libertad. Thank you. Si ese tren fuera mío y pudiera partir, cruzaría la frontera, miraría lejos de aquí. Sonaría ese silbato, conseguiría estar con una nueva vida en un nuevo lugar. Hablar de Nacho y los Browns es complicado porque, bueno, Nacho y yo pues somos amigos desde jovencicos. Ahora hace siglos que no nos vemos porque se nos fue al sur, ahora está en Puerto de Santa María, ahí en Cádiz. Y la verdad es que es una pena porque desde tan lejos se dificulta un poco el poder venir a tocar por aquí. A ver si nos está escuchando algún dueño de una sala y se anima y nos lo trae, porque me encantaría verlos en directo y abrazar a Nacho. Ahora os voy a dejar su reelín, que yo creo que os encantará. Y oye, si conocéis a alguien que tenga una sala, darle la brasa y a ver si conseguimos que los traigan. Hello again, is there something you need? Then hello again, is there something you need? Then what reeling can do to me? Never been there before. Velvet Candle son probablemente uno de nuestros grupos más internacionales. Han tocado por prácticamente toda Europa y han tocado con gente pues, del nivel de los Platters, de los del Satins, de los Tokens, con Robert Gordon. Vamos, una maravilla. La verdad es que, pues poco más os puedo decir de ellos, que es de los pocos grupos de nuestro país que hacen doo-wop actualmente. Y pues que si alguna vez tenéis la oportunidad de verlos en directo, no los perdáis. Os vamos a dejar una de sus joyicas, este The Story of Our Love, que yo creo que os encantará. Y voy a aprovechar antes de que se me olvide para comentaros que el lunes que viene, si todo va bien, tendremos aquí a Freddy y a José San Román, que nos hablarán pues cada uno de las novelas del otro, comentaremos, departiremos lo que nos han parecido las lecturas, también de las suyas, por supuesto. Y yo creo que os encantará porque los dos, además de grandes escritores, son grandes lectores y hombres de mundo, como se dice habitualmente. Vamos, que no creo que defraude el programa. Yo que tú no me lo perdería. Ladies and gentlemen, tonight we are proud to bring you the Velvet Candles. That was the story of our love. That was the story of our love. Some years ago, I met a girl whose eyes were bright. Some years ago, I used to hold her hands so tight. Come on. Bueno, y Lauren Jordán, pues también, qué decir, otro de los grandes del panorama español del rock and roll, desde su época de Los Gatos Locos hasta ahora, no ha parado de hacer cosas, tocar en grupos, cantar, componer, escribir libros, en fin, alguien que si no existiera en este país, habría que inventarlo. Muchas gracias, Lauren, por todo el trabajo y toda la currada que has hecho. Ahora, de hecho, lo último creo que ha sido dos discos recopilando grupos españoles, que la verdad que son también joyicas, que no te puedes perder. Y bueno, pues aquí te lo dejamos en su faceta musical con La Guarida del Diablo. Lady Cherry, tengo que confesar que no la conocía. Me habló de ella una amiga, la escuché y la verdad es que me cayó en gracia. Me gustó así, me recordó a estos grupos femeninos de los años 60. Ella es también, además de músico, es escritora y pues ha viajado por todo el mundo también dando conciertos y charlas. Y yo creo que os encantará. Tiene un toque muy divertido. Os voy a poner una canción suya que me encantó, La Diva de la Curva. Esta tienes que escucharla, Julio, que te va a molar. Y bueno, pues disfrutadla, que merece la pena. ¡Qué fiestón! Y que lo digas. Oye, Cherry. Anoche desapareció en la carretera. Es verdad. Voy a llamarla. Cherry, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Tranqui, ahora nos vemos y seguimos la fiesta. Estamos preocupadas. Luego nos vemos. Que está bien. ¡Otra cerveza! Desorientada y muy mal vestida, con unos pelos de recién levantada, en una curva a la sexta salida, donde la gente se asusta al pasar. No tiene estilo ni muchos amigos, y ni un centavo le suele quedar. Pero si vas con ella de fiesta, en todos lados te dejan pasar. Bebe y fuma más que nadie en toda la ciudad. Nadie diría que está muerta, sobre todo si la ves bailar. Eres la diva de la curva, la más temida del kilómetro 2. Pero se sabe que más de uno sueña con tu aparición. Eres la diva de la curva, cuentan historias de ti por ahí. No tienes miedo a lo que piense alguno, eres tendencia en Halloween. Su rebeldía levanta pasiones, la última moda es dejarse llevar. Ni bolso caro ni unos tacones, ser una diva significa algo más. La vida lleva buscando su sitio, pero no hay sitio que pueda llegar. En aquella curva, tan peligrosa como ella o más. Bebe y fuma más que nadie en toda la ciudad. Nadie diría que está muerta, sobre todo si la ves bailar. Es la diva de la curva, estar sola la derrumba. Los hermanos Santos y Víctor Puertas, los Suitcase Brothers, son de lo mejor que puedes disfrutar en este país. hacen un blues con unos toques de raíz impresionantes. Víctor es uno de los mejores armónicas del mundo, con reconocimiento internacional. La verdad es que verlos en directo es una gozada. Es otra de las maravillas que nos ha traído el corazón verde repetidas veces y que todas las que hemos podido hemos ido a disfrutarlos. Sus discos son una joya que no deberían faltar en tu colección. Y bueno, pues como decía aquel, como muestra un botón, os vamos a dejar aquí una joyica suya que os encantará. Hoy perdonad por el catarro, porque es que hay veces que es que no puedo casi ni hablar. ¡Oh! A ver si se me pasa pronto esto. Como decía mi abuela, a quien Dios no tiene hijos, el diablo hereda sobrinas, y las mías no paran de traerme catarricos. And this mountain boy, I swear it was so high. Con 25 años de rockabilly a sus espaldas, la Fever Band no defrauda. Miguel, Falín y Guillermo, al estilo de los pequeños combos de los años 80, no necesitan más de tres personas para hacerte pegar botes en la pista y vibrar. Una buena muestra de ello este Sun Records, una canción pues dedicada al gran gurú que nos dio a conocer a algunos de los mejores músicos de los años 50. Todavía siguen apareciendo masters por allí de vez en cuando de la SAM, que son pues eso, una gran alegría para el espíritu y normalmente un gran disgusto para el bolsillo, pero es lo que tiene la afición. Bueno, venga, disfrutadlos que no me enrollo más. Que no estamos en un velatorio, estamos en un concierto de rock and roll. ¡Vamos! Febrero del 52, el sueño de algún loco locutor. Sam Phillips así la creó, con sangre colacionada del rock and roll. Se fueron a bailar. Llegó el rockabilly chico nuevo en la ciudad. Y un nuevo sol en Memphis, Tennessee. El gallo canta como nunca se oyó aquí. Arriesgando y en más de una ocasión. Cambió el talento, pero no el color. Esas canciones que vuelven a mirar y el viejo sello de la sal. Y el viejo sello de la sal. Él no olvidaba el sonido del sur y ni el doble sentido de los reyes del blues. Sabían de nada y el rock se colaba por la puerta de atrás. Arriesgando de más de una ocasión, cambió el talento, pero no el color. Esas canciones que vuelven a mirar y el viejo sello de la sal. Y el viejo sello de la sal. Los Hot Vulcan Stompers, que con ese nombre no podrían venir de otro lugar que no fuera Tenerife, después te llevan también una larga andadura en esto del rockabilly, desde principios de los 2000 más o menos, y nos van a deleitar con una versión del Tren de Medianoche de los Johnny Barnett Trio, pues recuerda mucho a la que hicieron nuestros entrañables Masbirras. Vamos a cerrar con uno de nuestros músicos con más proyección, que también lleva desde el 2009-2010, creo, en la escena del rock and roll, dejándonos pues una trayectoria impresionante que esperamos que siga durante muchos años. El Spike Caballero, como no, con sus Gentles Bandoleros, nos va a interpretar el Real Deal Woman, y con él vamos a terminar el programa de hoy. Nos hemos dejado atrás a muchos artistas, pero la verdad es que una hora no da más de sí. La semana que viene, como os decía, pues tendremos a José San Román y a Freddy hablándonos de sus novelas, o sea que disfrutaréis un ratico interesante, y a la semana siguiente, pues si no tenemos ningún especial, pues seguiremos con este de dando a conocer a nuestros paisanos, que es una de las cosas que creo que merece la pena. Pues eso, Real Deal Woman, que yo creo que se encantará. I got time to go where anger doesn't bother shine. Almost heard a single string of songs to make up stiff neck hearts. Pues ahora ya si nos despedimos, esto es lo que dio de sí hoy La Casa Encantada. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta horica. Esperemos que lo hayas disfrutado. Y no te olvides que la semana que viene pues contaremos con Freddy y José San Román, con los que hablaremos de sus novelas, de novela negra, de novela no tan negra, un poquito de todo. Y bueno, si has echado de menos algún grupo, que ya te digo que no hemos puesto todo lo que nos hubiera gustado y dentro de un par de semanas esperamos poder seguir, pues no obstante, si has echado algo en falta, pues no dudes en comentárnoslo, puedes llamarnos a la radio o mandarnos un mensajico al grupo de Facebook de Dando Vida al Rock and Roll y nosotros intentaremos traer aquí a todos los que podamos. Nuestro papel, o uno de ellos, si no el más importante, es dar vida pues a todos nuestros paisanos que hacen rock and roll, bueno, y a los grupos de fuera que también hacen rock and roll ahora. Ya te digo que hace años pues empezamos poniendo desde lo más clásico, porque en aquella época pues no era fácil conseguir discos. Ahora pues queremos pues eso rebuscarlo lo menos conocido para darlo a conocer también. Hala, venga, un besico y hasta el lunes que viene. Os dejo con la sintonía, que mi nariz ya no da para más. Adiós. Now you've heard of the purple people eater, and you think of the witch doctor too. I guess it's songs of souling men copies. Well, I could want to sell to Desi too.